Bien, y continuamos con Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar. Y cerrando el bloque anterior, les adelantábamos algo de esta información sobre este pedido de universalización del derecho a la identidad. Para charlar sobre eso, estamos con un integrante de Hijos de la Plata, él se llama Luis, quien nos va a comentar un poco de qué se trata este pedido. Buenos días, Luis, bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio. Ah, perdón, Julio, perdón, nos equivocamos nosotras. Bueno, buenos días, Luis, perdón, José, Julio, estoy un poco aturdida. Hola, Julio, bienvenido entonces a Enredando las Mañanas y contanos un poco de qué se trata este pedido de universalización del derecho a la identidad. Bueno, esto tiene que ver básicamente con varias cuestiones que vienen sucediendo alrededor de lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una institución supuestamente autárquica que trabaja en distintas cuestiones respecto a la garantización del derecho a la identidad. Ampliamente digo porque en particular es conocido el trabajo referido a la restitución de identidad de los jóvenes, hoy jóvenes, ¿no?, apropiados durante la última dictadura militar como parte del plan sistemático de apropiación de bebés, de hijos de detenidos desaparecidos. Nosotros, desde Hijo de la Plata y un grupo de organizaciones, organismos de derechos humanos, estamos planteando desde hace casi un año ya rever algunas políticas que el Estado Nacional está implementando en esta cuestión. En el año 2009, el kirchnerismo sacó un plan nacional para crear los bancos genéticos. Básicamente nosotros cuestionamos en dos puntos. Uno es el traslado del banco desde donde funciona ahora, que es el Hospital Durán, y de donde funcionó históricamente desde el año 80 de su creación, porque no hay ninguno, y mucho menos político en el sentido de la gestión de la búsqueda o de la restitución de identidad de los jóvenes, casi 400 jóvenes que continúan a restituir a esta situación. Y además cuestionamos, digamos, en la nueva ley, dos artículos en particular, porque tenemos que restringen el derecho universal que el Estado debe garantizar respecto a la cuestión del acceso a, digamos, personas. La nueva ley habla exclusivamente de investigación de el 10 de septiembre del año 83. Nosotros entendemos que eso es restrictivo, porque hay también un montón de casos de personas que bien sus situaciones no tienen que ver con violación de derechos humanos, de esa humanidad cometida durante la última dictadura. También hay personas que buscan su identidad por distintos hechos referidos a supresiones de identidad que no son delitos de lesa humanidad, pero que debe garantizar su acceso a su identidad. De hecho, hay una organización apoyando nuestra iniciativa que se llama Quiénes Somos, más de 3.000 personas que tienen esta problemática y que no están incluidos dentro de la nueva ley, es decir, que el Estado está restringiendo este derecho que tiene que ver con el acceso a la identidad en el caso de esas personas también, ¿no? Bien, ¿de qué manera están trabajando justamente para impulsar la universalización del derecho a la identidad? O sea, ¿cuáles son los proyectos y por dónde los están presentando? Bueno, mira, en principio mañana va a haber una actividad más de la gran cantidad de actividades que venimos realizando para dar a conocer la situación que se viene atravesando respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos y para explicar a la sociedad lo grave que significa la implementación definitiva de esta ley. Nosotros en agosto del año pasado, empezamos una campaña, hicimos un abrazo al Banco Nacional de Datos Genéticos, tuvimos relaciones con los trabajadores del banco que apoyan nuestra posición, la jefa, digamos, del banco, Belén Cardoso, apoya nuestra posición también. Bien, hay muchas dudas respecto a lo que significaría este traspaso del banco en el sentido de quién se va a hacer cargo de la estabilidad laboral de los trabajadores, de la preservación de las muestras, que es algo que concretamente estamos cuestionando en la justicia también. El año pasado presentamos un amparo en la justicia contenciosa administrativa. El juez Marinelli resolvió en septiembre del año pasado habilitar parte del traslado de esas muestras referidas exclusivamente a lesa humanidad del Hospital Durán al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Y bueno, en junio de este año también tuvimos otro revés judicial porque la Sala Cuarta de la Cámara Federal Contencioso Administrativa invalidó esa habilitación que el juez Marinelli hizo en septiembre del año pasado. A nosotros nos parece grave esto porque, digamos, lo que ha venido sucediendo es que si este grupo de organismos y organizaciones, entre los cuales está el Hijo de Plata, el colectivo Memoria Militante, varias de las abuelas, fundadoras de abuelas que hoy no están en la organización por diferencias políticas con la conducción actual, la fundadora de abuelas, Chicha Mariani, de María Isabel Chorovic de Mariani, que está acompañando esta lucha, digo, varios sectores que están preocupados con esto, es decir, si no lo hubiéramos puesto nosotros en discusión esta desprolijidad que el Estado quiere hacer con el traslado de banco, con la posibilidad de perder las pruebas, y además corriéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho universal al acceso a la identidad, no se hubieran, por ejemplo, dado las explicaciones de cómo se iban a hacer el traslado, cosa que hizo, sí, posteriormente el ministro Barañao del área de ciencia y técnica con el juez Marinelli. Entonces nos parece, primero, muy desprolijo y además que no tiene justificación ni técnica, porque acá para acelerar el proceso de restitución de los jóvenes apropiados durante la dictadura, no hace falta, digamos, una complejización técnica de los instrumentos que hacen a la cuestión de la genética, sino lo que hace falta es impulsar las causas, la investigación en el ámbito judicial. Y eso sí es responsabilidad del Estado, no del Ministerio de Ciencia y Técnica, sino del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, y es algo que evidentemente también por nuestra participación en los juicios de lesa humanidad vemos que no se realiza. Entonces acá esto, el tema del traslado del banco de datos genéticos es una... ¿Hola? Sí, estoy escuchando perfectamente. Y digo que es una excusa más para una serie de políticas en materia de derechos humanos del gobierno nacional, del descalabro de muchas de las cosas que se han venido consiguiendo en estos últimos tiempos. Entonces, está pendiente la resolución del juez Marinelli en la cuestión de fondo que nosotros planteamos, que es la inconstitucionalidad del artículo 2 y 5 de la ley, de la nueva ley del banco del año 2009. Y en ese sentido, bueno, seguimos con esta campaña que tiene que ver con dar a conocer esta situación, porque, bueno, ha sido bastante tapada en varias otras situaciones. Mañana estamos haciendo la presentación de un proyecto de resolución en la legislatura porteña, con el apoyo del diputado legislador porteño Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. En este sentido, contando un poco lo que ha sido toda esta lucha, todo este proceso de lucha, estos reveses judiciales que hemos tenido, y pese a lo cual seguimos sosteniendo que estas situaciones son importantes y nos generan bastante preocupación. Y bueno, además sosteniendo esto, que más allá del traslado o no del banco, para lo cual el Estado también deberá dar garantías si lo realiza finalmente, acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el recorte concreto que generó la ley del año 2009 respecto al acceso universal al derecho a la identidad. Bien. Bien, Julio, por último, comentanos cuántas personas nuclea en este momento el Banco Nacional de Datos Genéticos y un balance de lo logrado hasta este momento por ese equipo de trabajadores y trabajadoras. Bueno, ustedes saben que es una institución que se creó también a partir del esfuerzo, no a partir de la voluntad del Estado, sino a partir del esfuerzo de las víctimas. Se creó a partir de la tarea en solitario de María Isabel Chorovic de Mariani, el primer grupo inicial de abuelas de Plaza de Mayo, que, digamos, fueron pioneras en descubrir que la herramienta técnica de la medicina genética podía aportar al proceso de descubrir la identidad de los jóvenes apropiados. Desde el año 87 el banco viene funcionando como una institución, digamos, intachable, y su prestigio es reconocido internacionalmente. Entonces, por eso decimos también que no hay argumentos de fondo en la cuestión de justificar un traslado. 110 han sido los casos de jóvenes, de identidades de jóvenes restituidas a su verdadera identidad biológica. Queda justamente casi el 80% de los casos denunciados hace casi 30 años. Entonces nos parece que es una tarea importante, hay que preservar el banco. El banco es una herramienta importante en ese sentido, pero también en actuación en otras causas que no tienen que ver con lesa humanidad, aunque sí tienen que ver con violación de derechos humanos quizás en esta supuesta democracia. Digo, los casos de desaparición de personas en los cuales puede cotejarse a través del encuentro de restos su identidad genética para determinar la identidad de una persona desaparecida, pensemos los casos de López, de Luciano Arruga, etcétera, etcétera, también se verían afectados en este sentido porque el Estado justamente está poniendo el límite del 10 de diciembre del 83. Entendemos eso en el sentido que este Estado, así como están planteadas las cosas, nunca va a reconocer que siguen existiendo desapariciones forzadas y que sigue habiendo una política que nunca ha sido desterrada en términos de el esquema represivo de las fuerzas de seguridad. Entonces, nos parece que esto engloba varias cuestiones. Es una cuestión en parte técnica la cuestión del banco, pero es una cuestión política amplia que tiene que ver con el acceso al derecho a la identidad que este Estado evidentemente no está dispuesto a garantizar. Claro, sí, sin lugar a duda es un logro muy muy importante. El Banco Nacional de Datos Genéticos, como vos decís, viene desarrollando esta actividad desde el 87, desde la creación, desde su creación mismísima, y poner el límite del año 83, del 10 de diciembre del 83, es perder de vista muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos que también siguen sucediendo en nuestro país. Vamos a estar atentas y atentos desde la Red Nacional para ver qué sucede. Y bueno, muchísimas gracias, Julio, por esta comunicación y por tu tiempo. Y bueno, cualquier cosa, quedan los micrófonos abiertos de la Red Nacional. Bueno, les agradezco mucho. Mañana entonces a 6 de la tarde, el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña. Vamos a estar con el diputado Marcelo Ramal y algunos de los organismos de derechos humanos que integramos este espacio, explicando un poco más al detalle de toda esta situación y qué es lo que estamos reclamando. Así que gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Adiós. Flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía. Hablábamos con Julio, integrante de Hijos La Plata, justamente sobre este intento de coartar un poco el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado desde 1987 y con muy importantes, muchos importantes logros con respecto al reconocimiento de datos genéticos de personas desaparecidas en la época de la última dictadura militar. Y justamente lo que están buscando desde Hijos La Plata es la ampliación de este límite del 10 de diciembre de 1983, considerando que las violaciones a los derechos humanos no han terminado en ese momento, sino que continúan y que continúan desapareciendo personas en nuestro país. Como él tenía que pensar, sentir, vivir, amar.